Están ilusionados, sí, por los refuerzos, seguramente que ya son 9 los refuerzos y está muy bien reforzado con jugadores de la B Metropolitana, pero de muy buen pie, y algunos defensores que volvieron, como el caso de Joel Carly de Gimnasia de La Plata, que no tuvo la posibilidad, y a quien saludamos. ¿Cómo le va, Carly? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Joel, para preguntarte, lo primero, obviamente, ¿cómo se preparan para el día de mañana, para el partido ante la CAI? Bien, llegamos en buena forma, quizás no de la mejor manera porque mucha lluvia y no pudimos hacer fútbol la cantidad de veces que queríamos, pero bien, llegamos en un buen momento y nada, esperemos que nos quedemos con los 3 puntos. Carly, la gran problemática que atraviesa hoy en día el fútbol, la gran discusión, ¿no? Tácticamente, que es muy lindo el fútbol, por cierto, en este sentido, es la famosa línea de 3 en el fondo. Aldo Civi mañana formará con usted Pene Cajaravilla y con 3 volantes nada más. ¿Cómo se adaptan a este juego? ¿Es complicado? Sí, es una táctica que hay que practicarla bastante. Es una táctica, sí, puede ser complicada. Bueno, creo que la tenemos ensayada lo suficiente como para que las cosas salgan bien y bueno, por más que estás, a medida que pasen los minutos y los partidos, creo que se va mejorando. Incluido usted, 7, usted más 6 jugadores, mejor dicho, son los que se suman a este equipo que van a ser titulares en el día de mañana. ¿Cómo te sumaste vos personalmente y cómo se sumaron tus compañeros? Bien, la verdad, yo en lo personal es un equipo que conozco porque hace 5 años que estoy en el club, conozco a todos mis compañeros y los que se incluyeron ahora en el final lo hicieron de la mejor forma. Es un grupo que se adapta rápido, es un grupo alegre, creo que dentro de la cancha también lo hemos demostrado. Joel, Matías García Marcilese te saluda. La mejor de las suertes para el debut de mañana. Y preguntarte, cuando se terminaba la temporada anterior, vos no estabas en el equipo, pero se decía que Aldo Civi iba a tener que cosechar muchos puntos para quedarse en la B Nacional. Después de un armado de equipo que realmente nosotros vemos los nombres y vemos lo que quería Salvador Daniel y nos ilusiona. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Quedarse en la B Nacional o dar el salto que quiere el puerto y que quiere todo Mar del Plata para depositar a Aldo Civi en la primera? ¿Qué tal? Primero, buenas tardes. Y sí, mirá, con respecto a la ilusión que se tiene en Mar del Plata es obviamente el ascenso, ¿no? Pero bueno, también hay que ir paso a paso, partido tras partido, y hoy por hoy hay que ganarle a la calle el sábado. Y nada, obviamente todos tenemos la ilusión y creo que el equipo que se armó es muy bueno, pero bueno, hay que esperar y ir partido tras partido. Carly, ¿se puede sacar algo positivo de tu salida de Aldo Civi para ir a otro equipo, más allá de que no tuviste juego? Sí, mirá, lo positivo fue de que estuve en un equipo grande de primera y siempre se sacan cosas buenas y cosas malas. Quizás no pude cumplir mi sueño de poder jugar en primera, pero los entrenamientos son a un gran nivel y sumé unos cuantos partidos en reserva, tuve buenas actuaciones y... Te vuelvo a repetir, quizás no fue lo que fui, pero bueno, tampoco me traigo una experiencia tan mala. ¿Qué tal, Joel? Te saluda Ariel Bagaloni. Y la pregunta es, ¿qué diferencias hay en los entrenamientos de un equipo de primera división con uno de la B Nacional? Y creo que el ritmo de juego es mucho más rápido y eso quizás lo hace bastante distinto, ¿no? ¿Influye que los refuerzos sean 5 en este caso de la B Metropolitana? Contanos más o menos cómo son el juego de Vega, de Maldés, de Cafién, bueno, varios jugadores que vienen de esa categoría. Y creo que los jugadores que llegaron, por más que sean de B Metropolitana, son grandes jugadores. Pasa por cuestión de adaptarse a lo que es la categoría, porque cada categoría tiene sus detalles y sus características y nada, creo que a medida que vayan pasando los partidos, por más que ya estén bien, van a estar mejor todavía. Así que bueno, nada, esperemos que nos adaptemos todos rápido para arrancar ganando y seguir haciéndolo. Joel, te despedimos y lo mejor para el debut de mañana ante la CAI. Bueno, muchísimas gracias y saludos para todos. Pasó Joel Carli, el defensor de Aldo Civi, por la música hecha pelota. El agradecimiento a él, el agradecimiento para toda la gente de Aldo Civi. Y lo que le deseamos lo mejor al conjunto del puerto, que mañana a las 15:30 va a estar abriendo la B Nacional.